Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio, el garito de Gruay. Arrancamos esta undécima temporada con muchas ganas, con más ganas que nunca. Tenemos un montón de cosas que contaros. Empezaremos diciendo que van a continuar con nosotros nuestros colaboradores fieles, como son el agente Rever, con esa selección de música surf a principio de mes. Y también desde Ciudad de México estará con nosotros nuestro amigo Shock con su tratamiento de shock. Además, tenemos también nueva sección. Estamos muy ilusionados con esta sección a la que hemos llamado Historias de Rock and Roll. Y en este estreno tendremos como invitado de lujo a Claudio Corazón. Estar atentos. Deciros también que el garito se expande. Un saludo a toda esa gente de Granada, sonando en Radio Almaina, el garito de Gruay, en la Sacana de Navarra y parte de Euskadi, en la Stand de Irratia. Y nada más y nada, amigos, que con nuestro amigo Frankie en Radio Lux. Un saludo a todos. Esta tarde os presentaremos también el LP nuevo ya, flamante, de Cloaca. Hermano Fuego también con su disco en la calle. En fin, un cóctel explosivo de rock and roll. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos. Pero antes, cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Be very rude. Work one race in the second day. te encuentras en el garito de Gruay en este estreno de la undécima temporada. Sí, amigos, os encontráis aquí en el garito de Gruay. Empezamos esta undécima temporada. Hemos empezado con esta bandaza, auténtico punk del 78, 77, europea. Favoritos de Paloma y Varo, para ellos va dedicada. Ya sabéis que hace unas semanas tenía que haberse celebrado el fantástico Funtastic, nunca mejor dicho, esa fiesta interplanetaria. Pero bueno, ya la celebraremos el año que viene con más ganas. Mucho ánimo para ellos. Y bueno, estamos impacientes, la verdad. La semana que viene adelantamos que haremos una sesión sobre las palabras dedicada a esas pequeñas, grandes bandas del Funtastic. Bueno, hemos empezado con estos Kids a principios del 76, cuando Ludo Marimán responde a un anuncio del bajista de 12 años que buscaba una banda, Danny De Heis. Y Eddie, el hermano mayor de Danny, toca la batería. Los niños nacen, ahí están The Kids. Hemos empezado con este segundo LP que, bueno, se grabó o se editó 8 meses después del primero. A ver, hemos empezado con esta Dead Industry y hemos continuado con Runaway. Ellos eran The Kids. Y seguimos ahora con estas chicas de Palo Alto, California, de punk rock, formadas en el 93, y estos primeros singles amparados por Lookout Records antes de firmar con Atlantic en el 2001. Nosotros vamos con un single del 98, si no recuerdo mal. Lo tengo por aquí. Ahí está, Rock and Roll Machine y Speeding Back to My Baby del 98. Vamos con The Donnas. Going faster and faster. Uh-huh. I'm feeling kinda down. Sí, amigos, os encontráis en el garito de Gruay. Hemos empezado con The Kids, metiendo caña, esta banda de punk del 77, formados en el 76. Hemos continuado con esta banda californiana de chicas macarras, auténtico punk rock de mediados de los 90. En este caso, en el 98 editaron este Speeding Back to My Baby, la cara B, que acabamos de escuchar. Y vamos con la cara A, Rock and Roll Machine. Ellas son The Donnas. Sonando de fondo el puto amo, él es Lynn Gray, nos va a acompañar durante todo el programa. Así nosotros le damos la vuelta a los vinilos, prácticamente vais a escuchar todo en formato vinilo. Y bueno, después de este single del 98 de las Donnas, vamos con una banda de culto australiana. Vamos a escuchar a los gurús, a los Hoodoo Gurús, con este pedazo de single del 80 y pico. Bueno, esta banda, ahora lo comentaré, se formó a principios de los 80 por tres músicos en Perth, Sydney, como decimos, entre los que se encontraba Dave Fulner y James Baker. Originalmente tocaban con tres guitarras y un bajista. Y bueno, la banda se mantuvo hasta el 98, luego volvió en 2004 en formato cuarteto, y ya estaban aquí Dave Fulner, guitarra y voz, Mark Kingsmill, batería de la banda desde el 84, Richard Grossman, bajista, y el fabuloso guitarrista Brad Sefard. Bueno, deciros que Están activos en 2019, 2020, en fin, han estado sacando single, muy activos también en las redes sociales, echar un vistazo. Hoodoo Gurus, nosotros nos vamos con un single pues de los primeros, creo que es el cuarto. Lo tengo, Tojo, del 83. Bueno, todo lo primero es una auténtica pasada. My Girl, Leilani, I Want You Back, en fin, Hoodoo Gurus, ellos, este nombre ya lo dice todo, y vamos con el single Tojo. Shake some ashes on cotton reaction. No satisfaction. Sky facts, and that's what I like. That's what I like. Blitzkrieg bomb to the jailhouse floor. Stop at the heart. Do the blue cheese bomb. That's what I like. That's what I like. That's what I like. Sonando Hoodoo Gurus en el garito de Gruay. Hemos pinchado la cara B, Let's All Turn On. Este single editado en Big Time Records en el 83. Vamos ahora con la cara que da nombre al álbum, al disco, Tojo. Ellos son Hoodoo Gurus sonando en el garito de Gruay. Tracy was angry, a bad mood, tío. Después de escuchar a esta banda Hoodoo Gurus, una de las mejores bandas ácidas, corrosivas, con mucho sentido del humor, de Australia, vamos con el nuevo LP de Cloaca. Ahórrame estupideces. La noche cae y enloqueces. Tan solo tú me comprendes. Tu pelo me gusta aún más como te mueves ahora o nunca. Ya sé por qué te llaman doña, furia, muerte, destrucción. Doña, furia, muerte. Sí, amigos, todo un orgullo presentaros este nuevo trabajo de una banda, una de nuestras bandas favoritas que han sonado también aquí el año pasado en el garito de Groy con ese single 7 pulgadas debut de Cloaca, sonidos cavernícolas, garaje punk en vena. Ellos son Bento Carroña y Ray, Rata Ray. Y bueno, este dúo que ya nos presentaron a través de Freaky Dicky Records y Sweet Groups Records, nuestro sello amigo. Este EP de formato 7 pulgadas y que ahora vienen de la mano de este LP llamado Vertido Tóxico, presentando aquí en el garito de Groy. Hemos empezado con este Doña Furia de Cloaca y bueno, a partir del 1 de noviembre creo que se puede ya hacer el pre-order, tendremos el disco en diciembre de 2020, primer LP Vertido Tóxico, grabado en la Cortina Roja Studio y editado por la familia Revolución y también Freaky Dicky Records y Sweet Groups Records. Vamos a seguir disfrutando de esta crudeza de garaje primigenio y elegancia del revival de los 80. Ellos son Cloaca y vamos con dos pildorazos seguidos. Continuamos con Ataúd, ellos son Cloaca. Servimos los lingotazos de rock and roll, dobles o triples. ¡Fuego! Sí, amigos, lo adelantábamos al principio del programa. Tenemos una nueva sección, muy ilusionados con esta nueva sección llamada Historias de Rock and Roll, donde, bueno, hemos intentado rescatar esas bandas que se quedaron en el tintero, bandas que hicieron estragos en la juventud, en la época que se dieron y que no pudieron, pues, salir adelante, no grabaron nada. Bandas desconocidas, y bueno, hemos hecho un repaso a lo largo y ancho de la península, desde Euskadi hasta Andalucía, pasando por Extremadura, Galicia, Benidorm o la Vega Baja. En este caso nos quedamos en Alicante. Y bueno, como podéis ver, escuchar, la sintonía de esta sección corre a cargo de Frankie Baltimore y de Rhythm Section. Pequeño y humilde homenaje a esa gran persona referente en el mundo del rock and roll que nosotros amamos, como era Paco Rocajula, Flaming Wise, Frankie. Y bueno, nos va a servir de sintonía en esta nueva sección, historias de rock and roll. Y el primer descerebrado invitado en esta sección es nuestro amigo Claudio, que bueno, que nos va a hablar de una banda llamada Cerdo Dinamita. Ahí está. Hola, muy buenas a todos. Un saludo a todos los oyentes del Rincón de Rake. Y por supuesto, pues un abrazo al señor Pau y felicitarle por este pedazo de programa que hace que debe de escuchar todo el mundo, al que le guste el rock and roll. Y al que no le guste, pues que lo escuche también, porque al final acabará gustándole. Bueno, el tema es que me ha pedido que hable de una banda en la que estuve allá por el año 2012, una banda que se llamaba Cerdo Dinamita y que se crea pues con miembros de otros grupos como fueron Provisional Rock Unit, los Flaming White, las Membranas, etc. Bueno, Cerdo Dinamita, ya digo, se formó sobre el año 2012 a raíz de que la primera época de los Flaming Wise, porque los Flaming Wise tuvieron dos épocas, luego tuvieron un paréntesis de 2 años, que es lo que dura más o menos Cerdo Dinamita. En la primera temporada de los Flaming Wise se separan y se crea Cerdo Dinamita con el baterista Joan, que pertenecía a Provisional Rock Unit, que también se acababan de separar. Y en un futuro, Joan pues perteneció, creo que la primera temporada tocaba la batería con Futuro Terror. El bajista, Iván, que no venía de ninguna banda, pero bueno, es un tío que toca el bajo, muy simpático, y aparte pues tiene una taberna ahí muy cerquita del Mercado Central, donde todos tenéis que visitar para tomaros una cañita fresquita y un vinito y una tapita. Luego, pues el guitarrista venía de las Membranas, el señor Bola, y bueno, y otras bandas con las que había tocado anteriormente, pero bueno, tampoco voy a nombrar aquí a todo el repertorio porque entonces esto va a ser interminable. Y aquí un presente, pues que también, pues eso, que venía de las Membranas y de los Flaming Wise. Bueno, Cerdo Dinamita la verdad es que no llegó a publicar nada oficial, sí que es verdad que grabamos una maqueta de unos 9 o 10 temas, no recuerdo bien. Una maqueta que con el tiempo, pues con el paso del tiempo se ha perdido. Yo he intentado recuperarla, pero no ha habido manera porque se grabó en un disco duro y al parecer ese disco duro está en un portátil, que al parecer el portátil ya no existe. Una pena. Pero bueno, podemos rescatar tres temas que andan por internet. Uno es un vídeo que hicimos casero, en plan, vamos a divertirnos. Y hay un tema que se llama Ya no serás tú. Y luego, pues, creamos un Badcan en su día, donde hay 2 temas. Uno, Puncarra, que se llama Fermín. Y luego el otro, pues, es un pequeño homenaje, porque nos salió así, no porque lo habíamos pensado. Un pequeño homenaje a los Psychos, a esta banda peruana. Porque nos salió un rollo así muy garajero y Puncarra. Y con unos gritos ahí muy a los Psychos, la verdad que yo digo que no fue nuestro objetivo, pero al final salió así. El tema se llama Verónica. Y bueno, hasta ahí hemos llegado. Pues que tampoco hay mucho más. Entonces, Cerdo Dinamita estuvo bien mientras duró, ya digo, fueron 2 años. Sí que es verdad que bueno, hicimos unos cuantos conciertos en Alicante, en Benidorm y poco más. Ya digo, lo pasamos bien y nada, espero que os agrade. Bueno, pues ahí va el primer tema, que se llama Fermín y habla un poco pues de el típico tío que sale un sábado noche bien repeinado, con su más atrevida vestimenta para comerse la noche y disfrutar del rock and roll y triunfar en todo lo posible. Espero que os guste. Fermín. Pues ahí va el siguiente tema, tenebroso, garajero, con influencias muy membránicas a los Psychos, pues que habla un poco, no sé, de la muerte de una novia y tristemente pues le lleva todos los domingos de lluvia flores muertas a su tumba. Espero que nos haga llorar mucho. Bueno, y para mi sorpresa, porque tengo que ser realista y decir que yo no había abierto este Badcamp, al estar en busca de la maqueta de algo de Cerdo Dinamita para pinchar aquí en el programa de Pau, me dijo el Bola pues que me metiera en Bandcamp que había hecho él en su día y que habían dos temas, pero claro, ahora descubro que no hay dos, que hay tres. ¿Qué pasa? Que el tercer tema es un tema que yo no había escuchado desde hace 8 años, desde que se grabó, y bueno, lo acabo de escuchar ahora mismo, chicos, y de verdad que es muy merecedor, modestia aparte, pero me parece cojonudo porque tiene un toque muy power pop. Y bueno, estoy emocionado todavía porque estoy aprovechando esta situación de emoción para presentarlo, porque me parece que es cojonudo y que todos los oyentes de El Rincón del Rey debéis de escuchar. Bueno, pues eso. Si tú no estás, Cerdo Dinamita, ¡buah! Esto es la polla. Amigos, después de esta sección historias de rock and roll donde resucitamos a bandas muertas, muchas gracias Claudio por tu aportación, pues nos subimos a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. La verdad es que es raro decirlo, pero sí, este viernes tenemos un conciertazo, viernes 23, nada más y nada menos que una de las mejores bandas posiblemente actualmente, podemos decir que va a ser una de las mejores bandas de rock and roll que nosotros conocemos. Hermano Fuego van a tocar en las Cigarreras de Alicante. Bueno, la verdad que no quedan entradas. Enhorabuena a toda la organización, a la Peña de Santa Leonor. Seguirle la pista porque están haciendo muy buenos conciertos, ya sabéis, con estas nuevas medidas. Pero vamos a poder disfrutar este viernes en Alicante las Cigarreras de Hermano Fuego. Y dicho eso, vamos a presentaros este álbum de Hermano Fuego que ya está en la calle. Continuamos en el garito de Groa y estos últimos minutos con Carne Desnuda, Hermano Fuego. aquello que vi. Amigos, hermano fuego con este Soul and Destroy. Hemos escuchado Carne Desnuda y no preocuparos porque destriparemos este álbum de JC, Javi, Doctor Yao y nuestro amigo Claudio Corazón. Y para terminar el programa queremos pincharos, acabar con una bandaza de Newcastle en mediados de los 60. Ellos son The Animals. Vamos con este temazo conocido por todos llamado Inside Looking Out. Vamos con The Animals, amigos. Broken man, sell my time and doing the best I can. I wasn't balls that's surrounding me, but I don't want your sympathy yet. Oh baby, I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up, be my reaper, like I was worth on God's cleaner. Back to work again. Pains and blisters on my mind and my hands. I'm living daily with those canvas bags. Thoughts of freedom, they're driving me wild. And I'll be happy like a newborn child. We'll be together, girl, you wait and see. No more walls, keep your love from me. Can't you feel my love? Can't you see my sweet love? Can't you hear my love? It's getting louder. It's getting louder. A little closer. Yeah. I said, baby, baby, I need you. Sí, amigos, nos dejamos algunas bandas en el tintero que sonarán en próximos programas del Garito de Groae. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Un saludo a esa gente de Granada, de Radio Almaina, de La Sacana y de alguna zona de Euskadi, como es Standa Irratia en Navarra, sonando también en Radio Lux. Un saludo a todos los oyentes de Radio Lux. Y nosotros, ya sabéis, miércoles a partir de las 7 de la tarde aquí en Vega Baja Radio 90.9 y a través de la web www.vegabajaradio.com. Nos encontráis también cuando lo queráis y deseéis en los podcasts del iVoox de Vega Baja Radio. Como digo, ha sido un verdadero placer. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Ajá. I'll do it too. Turn me up.